nuestro conteo, hoy recordando los 12 temas más importantes del 20 de julio de 1977. El compositor Bill Conti escribió un instrumental para el montaje de entrenamiento en la primera película de Rocky. Se lo presentó a sus colaboradores Carol Connors y Aim Robbins en la casa de Carol. Unos días después, Carol se estaba bañando cuando las palabras "voy a volar ahora" se le vinieron a la cabeza. Llamó a Bill desde la ducha y dijo que sabía cuáles deberían ser las palabras. La canción completa con la letra completa se envió para la película, pero la versión que se escuchó en el corte final contiene solo 30 palabras. Aquí está Bill Conti, de la banda sonora de la película Rocky. Aquí está "Gonna Fly Now", "Voy a volar ahora". Son las 12 máximas weekend. Presenta Carlos Alberto Ríos. 12 máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 10. Mucha gente piensa de nuestra siguiente canción que es un tema sobre una aventura de una noche, pero es más profunda. Explora la diferencia entre el sexo sin sentido y el consiguiente amor, con el cantante esperando lo último. Peter McCann tuvo la idea después de tener una conversación con un amigo. La canción comienza con las líneas "¿quieres hacer el amor o simplemente quieres pasar el tiempo?". Número 10 de las 12 máximas del 20 de julio de 1977. Peter McCann, "¿quieres hacer el amor? Do you wanna make love?". Losing all their meaning. you wanna get close to me, you could do it so easily. Is it love that I see when I look in your eyes, or just another empty lie? Do you wanna make love, or do you just wanna fool around? I guarantee it will bring you down if you try. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Estas son las 12 máximas weekend a esta hora con Carlos Alberto Ríos y estamos en el número 9 del conteo de las 12 máximas del 20 de julio de 1977. Jimmy Buffett nació en Mississippi y se crió en Alabama. No visitó a Key West, Florida hasta 1971 cuando tenía 24 años. Como visitante, tenía una perspectiva sobre el área que los nativos no tienen, lo que le ayudó a capturar el espíritu de la siguiente canción, que la escribió precisamente allí, después de que terminó su gira con su grupo Coral Reefer Band. Acababan de recorrer Texas y Buffett pasó un tiempo bebiendo margaritas en un restaurante mexicano con un amigo antes de regresar a Key West. Cuando llegó allí, se sentó en el Old Anchor Inn mirando el estancamiento en las carreteras y lo usó como inspiración mientras componía la canción. Está incluida en su álbum titulado Changes in Latitudes y el título de la canción es Margarita Bill. Watching the sun bake, all of those tourists covered with oil, strumming my six string on my front porch swing. Smell those shrimp, they're beginning to boil. Wasting away to show, but this brand new tattoo. But it's a real beauty, a Mexican cutie. How it got here, I haven't a clue. Wasting away again in Margaritaville. Thank you. programas de Veracruz Estéreo. Número 8. En esta posición encontramos un tema escrito por Paul Peña, un cantante folk ciego de Cape Cod. Peña participó en el Newport Folk Festival en 1969, pero no pudo iniciar una carrera exitosa. Durante gran parte de su vida, las regalías de Peña por escribir esta canción fueron su único ingreso. El tema lo conocemos gracias a Steve Miller Band, número 8 del conteo de las 12 máximas del 20 de julio de 1977, Jet Airliner. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. My Heart Belongs to Me es una canción originalmente interpretada por el compositor Alan Gordon, pero la versión más famosa de la canción fue grabada por la cantante y actriz Barbara Streisand. La canción fue considerada originalmente para la versión cinematográfica de A Star Is Born, de Una Estrella Ha Nacido, de Barbara Streisand, del año anterior, pero no se incluyó en ese proyecto. Aquí está Barbara Streisand con Mi Corazón Me Pertenece. My Heart Belongs to Me. Feelings gone. My heart has Veracruz Estéreo, puesto número 6. Ya estamos en el número 6 del conteo de las 12 máximas y encontramos aquí al grupo HAT, un trío integrado por Kathy Carson, Gwen Owens y Juanita Curiel. Hablando en ese momento sobre esta canción, emitieron esta declaración. Nos sentimos como portavoces, no somos esas mujeres como tales, pero hay cosas que las mujeres deben decir a las mujeres, así como también hay cosas que queremos decir a los hombres. Esta canción trata sobre una mujer que sabe que su hombre la está engañando y responde haciendo preguntas capciosas. Este es el grupo HAT y Ángel en Brazos, Angel in Arms. Do you think I'm such a fool to believe everything you say is true? That just goes to show that you really don't know why you're out painting the town. Do you think I'm home just sitting around waiting on you? Now who's really the fool? When I first found out, I hurt all over. I felt so left out till I got to know her. So I tried the way that she got over, and I became just like her. So don't be surprised. Slip around secretly. If you were tired of loving me, why'd you keep holding on when love was already gone? The times you said you weren't feeling well, did you think I couldn't tell you'd been with someone else? You were only kidding yourself. When I first found out, I heard all over. Left out till I got to know her. So I tried the way that she got over. Son las 12 máximas weekend. Presenta Carlos Alberto Ríos. Número 5 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí está la canción principal del álbum I'm In You de Peter Frampton de 1977. Su quinto álbum de estudio, en el que tuvo mucha presión de los productores para igualar el éxito en ventas de Peter Frampton Comes Alive. Esta es la canción que más alto subió en listas para Peter Frampton. I'm In You, Estoy En Ti. 4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Como bien saben algunos, Andy Gibb era el hermano de Barry Morris y Robin Gibb del grupo de Bee Gees. Y esta canción fue escrita por Barry. Es una canción de amor bastante dramática, con el cantante declarando su pasión sin fin y declarando que sin ella, él moriría. Número 4 de las 12 máximas del álbum Flowing Rivers. Este es Andy Gibb. Yo solo quiero ser tu todo. I just want to be your everything. Puesto número 3. Y vamos a escuchar el único éxito de Alan O'Day. La escribió como una novelette nocturna, es decir, como una novela corta nocturna. Fue lanzada sin fanfarria en febrero de 1977. 4 meses después, fue canción número 1 en el país y obtuvo certificado de oro. Del álbum Appetizers, escuchemos a Alan O'Day con Ángel Encubierto, Undercover Angel. Yeah, yeah. your dream. And as I held her, she said, see what I mean. I said, what? She said, ooh, ooh, ooh. I said, all right. She said, love me, love me, love me. Undercover angel, midnight fantasy. I never had a dream that made sweet love to me. Veracruz Estéreo. El pianista Richard Kerr, quien escribió la música para el primer éxito de Barry Manilow, Mandy, escribió la música para esta canción. Y Will Jennings, quien ha contribuido con letras de canciones para artistas como Eric Clapton, Dionne Warwick, Diana Ross y muchos otros, escribió la letra. Y de ella dice: entras en una fiesta. Alguien a quien solías amar y alguien que solía amarte está allí. Están cada uno con otra persona. Parece que lo hicimos. Nos dejamos en el camino a otro amor. Parece que lo hicimos. O eso pensé hasta el día que estuviste allí, en todas partes. Está incluido en su álbum This One's For You. Es Barry Manilow y Parece que lo hicimos. Looks like we made it. so strange, playing hide and seek with hearts and always hurting. And we're the fools, standing close enough to touch those burning memories. And if I hold you for the sake of all those times love made us lose our minds, could I? Canción más importante del conteo de las 12 máximas del 20 de julio de 1977 es el tema Da Rue Rum Rum, una canción escrita por Jeff Barry, Ellie Greenwich y Phil Spector. La canción fue compuesta durante dos días en la oficina de Spector en Nueva York. El título Da Rue Rum Rum eran inicialmente sílabas sin sentido, simplemente se utilizan como línea ficticia para separar cada estrofa y el estribillo hasta la letra apropiada que se podría escribir. Pero a Spector le gustaba tanto que se la guardó. La rima de las primeras líneas, lo conocí en lunes y mi corazón se detuvo, alguien me dijo que su nombre era Bill, fue inspirada por Bill Walsh, un amigo de Phil Spector que pasó a visitarlo mientras que los tres escribían la canción. Número uno de las 12 máximas del 20 de julio de 1977. Aquí está Shaun Cassidy, Da Rue Rum Rum. Still momento continuamos con Carlos Alberto Ríos y los datos, la música y la información y los éxitos de las 12 máximas weekend de Veracruz Estéreo. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Están escuchando Veracruz Estéreo y a esta hora continuamos con las 12 máximas weekend. Una vez más le saluda Carlos Alberto Ríos, aquí estoy para el conteo de las 12 máximas, los 12 temas más importantes del 21 de julio de 1988. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Sobre esta canción que está en el número 12 del conteo de las 12 máximas, del 21 de julio de 1988, dice Rod Stewart: era un miércoles por la noche y habíamos trabajado duro en el estudio sin encontrar nada. Le dije a la banda reunida que el miércoles por la noche era noche de práctica de fútbol y le pedí a Andy Taylor que experimentara. Mientras me fui, tal vez ya tenía algo, porque cuando regresé a las 11 de la noche, ya estaba Lost in You, perdido en ti. Ese es el título de la canción, número 12 de las 12 máximas con Rod Stewart.

12 máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 10. Yo soy Carlos Alberto Ríos y estamos en el conteo de las 12 máximas del 21 de julio de 1988. Y en el número 10 nos encontramos una canción de la que dice Ricky Rocket del grupo Poison que la escribieron para la gente común. Era como nosotros cuando éramos una banda en Pensilvania. Todos teníamos un segundo trabajo para poder comprar los equipos de megafonía. Por eso la canción es para la clase trabajadora. Y el deseo de que puedas pasar un buen tiempo entre todo eso. La música es la forma de escapar. Al final del día, esa es la recompensa. Nothing but a good time. Nada mejor que un buen momento. Aquí está Poison. De Veracruz Estéreo. Eric Carmen escribió este tema con el letrista Dean Pitchford. Primero trabajaron juntos cuando escribieron Almost Paradise para la película Footloose y siguieron siendo buenos amigos. Pitchford dice: "Siempre he pensado que Eric Carmen es un valioso melodista. Y si no, mira, All by Myself, entre otras. Está incluida en el álbum The Best of Eric Carmen. Hazme perder el control. Make me lose control. Máximas de Veracruz Estéreo, número 8. Estamos en las 12 máximas, sí, yo soy Carlos Alberto Ríos. Ya estamos en el número 8 del conteo del 21 de julio de 1988. Y aquí está Breathe, un grupo británico que curiosamente ha tenido más éxitos en Estados Unidos que en su tierra natal. Este fue su único éxito Top 40 del Reino Unido. Como dato curioso, al reverso del sencillo aparecía la siguiente frase: dedico la canción a todos aquellos que en inocencia todavía sueñan con el amor perfecto. Escuchemos al grupo Breathe y Hands to Heaven, manos al cielo. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Night and Day es el sencillo debut de I'll Be Sure de su álbum debut In Effect Mode. La canción fue escrita y producida por I'll Be Sure y Kyle West. El video musical de la canción fue lanzado en 1988 y presenta a I'll Be Sure interpretando la canción en varios lugares de la ciudad de Nueva York, incluso en la azotea, en el Central Park y en la calle. Número 7 de las 12 máximas, este es I'll Be Sure, Night and Day, Noche y Día. Hay una canción sobre superar los obstáculos y trabajar con lo que la vida te da. Steve Winwood surgió como exitoso artista solista en los años 80 después de luchar con problemas personales, incluido un divorcio. El tema lo escribió junto al letrista Will Jennings, quien trabajó en la mayoría de los éxitos solistas de Steve Winwood. Escuchémoslo con Rodar con esto, Roll with it. We'll be right back. Estas son las 12 máximas weekend. Presenta Carlos Alberto Ríos. Número 5 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Cuando conoces el amor de tu vida, pero los dos ya están con otra persona, tienes que tomar una gran decisión y tal vez hacer un guión para una comedia romántica. Es posible que tengas que vivir solo con los recuerdos de su tiempo juntos, aferrándose a las noches que pasaron juntos. Ese es el título de la canción número 5 de las 12 máximas con Richard Marx, Aferrado a las noches. Hold on to the nights. Hold on to the night. 4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Ya estamos en el número 4 de las 12 máximas del 21 de julio de 1988. Y como todas las pistas originales del álbum Kick, New Sensation fue escrita por el cantante principal Michael Hutchence junto a Andrew Farris, quien tocó varios instrumentos en el grupo. A Farris se le ocurrió un riff de guitarra que lleva la canción musicalmente. Hutchence agregó la letra de Aprovecha el día, animándonos a vivir audazmente buscando nuevas sensaciones. Ese es el título del tema, New Sensation, nueva sensación. Aquí está In Excess. Mysteria fue el que le siguió a Pyromania, que también fue un gran éxito. Ambos álbumes fueron producidos por Matt Lunch, conocido como perfeccionista en el estudio. Recordemos que el álbum Mysteria también se retrasó porque el baterista Rick Allen perdió un brazo en un accidente automovilístico en 1984. Tuvo que aprender a tocar con un brazo. En ese álbum aparece el número 3 de nuestro conteo, el tema Pon un poco de azúcar sobre mí, Pour some sugar on me. Love is like a bomb, bomb. puesto número 2 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. El nombre real de Pebbles es Perry. Su padrino le dio el apodo por su parecido con el personaje de la franquicia de dibujos animados de los Picapiedras. El tema Girlfriends fue lanzado primero, pero Mercedes Boy fue la canción que le dio a Pebbles un contrato discográfico. Es el número 2 de las 12 máximas. Aquí está Pebbles, Mercedes Boy, el chico del Mercedes. Importante en el conteo de las 12 máximas del 21 de julio de 1988, dice el baterista del grupo Cheap Trick, Bon y Carlos. El vicepresidente de Epic nos dijo que tenía dos canciones y que ambos serían número uno. Tenemos una para ti y otro para el grupo Chicago, pero puedes tener la primera opción. Y agregó, creo que The Flame sería bueno para ustedes. El otro era Look Away y sonaba como una chica que cantaba en el demo. Realmente no nos gustó esa canción, así que claro, vamos a hacer The Flame. Ese es el número uno de las 12 máximas con el grupo Cheap Trick, La Flama, The Flame. Yo